Estimada Radio Escucha, damas y caballeros, vecinas y vecinos, una vez más estamos acá en Radio Espacios FM 107.3, su radio amiga. Y para iniciar, estamos acá en Desiderio Sangüesa 393 y cuyo teléfono también es el 41 22 22 363. Si desean participar, ya sea viniendo personalmente a la radio a dar una opinión o por teléfono, también pueden hacerlo. Hoy día vamos a saludar a quienes están de onomástico, por lo que hemos visto en el candelario. Calendario. Calendario. Yo le digo candelario. Bueno, el calendario, me corrigen acá. Hoy día es San Pascual. Pascual. Saludamos a todos los pascuales hoy día, entonces. A las pascualitas y a los pascuales. Los saludamos hoy día en el día de su onomástico. También tenemos el agrado de informar que tenemos como invitada una visita la señorita Nancy. Pero la señorita Nancy, ella nos dirá quién es y qué es lo que hace. En el intertanto, ¿qué les parece, antes de iniciar, de entrar en materia, un espacio musical? Firmar un documento sin mediar un previo aviso, sin hacer un juramento. Sin palabras nos marchamos. No me obligas ni te obligo, porque al fin sé que soñamos tú conmigo, yo contigo. Tu destino es como el mío. Enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Entre las flores yo te besé. donde hay un paraíso y es una ruta que conocí. Es un santuario de joyas finas, ay, quisiera ponerte a ti. Quisiera que al contemplarte lleno de angustia por tu querer, sentir la dicha de tus quimeras por tu hermosura, linda mujer. Por tu hermosura lloran las flores, ni las estrellas pueden brillar. La luna pierde sus luces, por eso siempre te he de adorar. Eres ensueño como radiante rosa fragante, linda y sensual, sin recordarme que eres mi diosa, la más hermosa del arrabal. Al despertar yo quiero mirarte, más extraviado yo te busqué. No pude nunca encontrarte porque era un sueño que yo soñé. 4 de la tarde, 10 minutos. En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM en el 107.3. Después de este espacio musical, retomamos nosotros. Hoy día tenemos, digamos, la satisfacción de tener dos invitados a la Radio Espacio 107.3. Tenemos acá a la señorita Nancy, y ella va a decirnos quién es usted, señorita Nancy. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Nancy Roa. Soy interna de kinesiología y estoy actualmente haciendo mi internado en el CIAN. Estoy de interna, llevo 4 semanas acá. Me queda ya la última etapa de mi carrera para finalizar y estoy aquí rehabilitando a adulto mayor generalmente, ayudando a la mantención física de ellos y principalmente eso. Bueno, un saludo a todos mis compañeros que están ahora con los usuarios y un saludo para ellos que nos acompañan día a día, que nos ayudan y nosotros tratamos de gratificarlo a ellos mismos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece a Gonzalo? ¿Quiere hacer una consulta a Nancy, algo así? Hola Nancy, te habla Marcel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Te quiero hacer una consulta, ¿cómo llegaste acá al CIEM? Internado. Bueno, mi internado, soy de la Universidad Santo Tomás. Nosotros realizamos 5 internados y este es mi 4º internado. Llegué por al sorteo y salí beneficiada por la universidad. Y salí beneficiada de venir aquí al CIEM. Cuéntame cuál fue, digamos, lo que se incentivó a estudiar kinesiología. Bueno, yo de chiquitita que quería estudiar algo relacionado con la salud. Y me gustó mucho, ya que estuve en un periodo de rehabilitación. Me gustó el trato que tenían los kinesiólogos hacia sus pacientes y me gustó y quise seguir yo porque vi que los usuarios se iban felices. ¿Tú estuviste en un proceso de rehabilitación? Sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Se puede saber? Tuve una costocondritis, que es una inflamación en los cartílagos de las costillas. En las costillas. Exacto. ¿Y después que salgas, después del internado, después que termines tus estudios, quieres perfeccionarte, tener alguna... Claro, mi plan es entrar a trabajar y seguir estudiando. Ojalá especializarme en pediatría o también en mujeres, por ejemplo, en embarazos, poscirugía, etcétera. Todo lo que tenga que ver con ese ámbito. Y te gusta porque hay que tener contacto con la gente. Hay que tener vocación. Exacto. Eso te gusta y eso es súper importante. Don Ricardo, ¿quieres hacer alguna consulta? Sí, bueno, claro que sí, pues. Entonces, Nancy, ¿usted de dónde es realmente, Nancy? ¿Es de Concepción, de alguna comuna aledaña? Yo soy de Talcahuano. Ah, ya, ya. Soy chorera. ¿Hincha del Naval, no? ¿O Huachipato, o no? Tuve un internado en Deportes Concepción. Ah, así ya, que ya. Voy por allá. Oye, el internado de Deportes Concepción significa kinesiología derivada del deporte. Exacto, kinesiología deportiva. Qué bueno, eso es súper bueno. Sí, una linda experiencia. Qué bien, bueno. Esperemos un ratito más, ya vendrá nueva participación de la señorita Nancy. Y tenemos también otro invitado bastante interesante. Él es don Gonzalo. Todavía no. Don Gonzalo Muñoz, pero... Él va a decirnos quién es don Gonzalo. Hola, don Ricardo. Bueno, quiere que me presente. Me llamo Gonzalo, soy terapeuta. Hago algo muy bonito que se llama la biodescodificación. ¿Ya? Pero en esta ocasión vengo a difundir lo que es la nueva medicina germánica. En realidad a eso vine. La nueva medicina germánica. ¿A qué se refiere con la medicina germánica? ¿De qué se trata? Porque esto no es algo, digamos, muy conocido, por lo menos para nosotros, es algo nuevo. Uh-huh. Es muy nuevo. Hay un médico alemán que se llama Reich Hammer. Él sistematizó sus descubrimientos recién en 1981. Es muy nuevo. Él sistematizó, no es una terapia que él haya inventado, no es una medicina alternativa, tampoco es... una teoría. Él descubrió cinco leyes de cómo se originan realmente las enfermedades. ¿Qué son las enfermedades? Y él sistematizó su descubrimiento, como le digo, en 1981, hace muy poco. Son leyes biológicas. Igual que una ley física que se cumple siempre en el 100% de los casos, él descubrió estas cinco leyes biológicas del origen real de las enfermedades. ¿Y cómo lo trata eso? ¿Cómo, a través de qué? ¿Tú puedes descubrir esa enfermedad? Hola, Marcel. ¿Cómo estás? Disculpa. Hola. No, yo te estoy saludando también. Sí, mira, claro. Hay una... No es terapia, no hay tratamiento. La gente que practica esto, que enseña... Yo soy terapeuta, por ejemplo, en biodescodificación. En biodescodificación hay un método de sanación, como en las flores de Bach, como en cualquier terapia. La nueva medicina germánica son leyes biológicas que se pueden aplicar a cualquier terapia. Son leyes biológicas que se aplican, ¿ya? No hay un método. Principalmente el método es enseñar al paciente, es educar, es compartir la información y la persona, en realidad el cuerpo se sana solo. Es un proceso, es muy distinto, es radical el cambio de lo que nos han enseñado hace mucho tiempo. Es una revolución médica. ¿Pero cuál es el método a tratar? ¿Cuál es el conducto a tratar? Por ejemplo, ¿Cómo se hace, en verdad? Como quiero decir, ¿cómo voy a ver la enfermedad misma en Bonita pregunta. Por ejemplo, al hacerme la pregunta tú, sigues en el paradigma de que la enfermedad se tiene que tratar. Punto uno. ¿Te das cuenta? Claro que sí. Estás en un paradigma. Sigues con la pregunta. Las enfermedades son adaptaciones biológicas. Adaptaciones. Eso significa que es un proceso de ayuda. Cualquier enfermedad, cualquier dolor, es un proceso de ayuda. Ocurre que hay una ley, dentro de las cinco hay una ley que se llama la ley bifásica de las enfermedades. Entonces las enfermedades tienen un proceso activo, una parte activa, donde no hay síntomas. La persona tiene ansiedad respecto a un problema, a una situación emocional. Entonces la persona tiene insomnio, no come, no duerme, manos frías y ansiedad. Luego la persona soluciona ese conflicto y aparece lo que nosotros hemos llamado mucho tiempo enfermedad, que en realidad es una fase de sanación. ¿Te das cuenta? Es radicalmente distinto el proceso. Y esto que te digo no es teoría, es una ley que se descubrió hace muy poco, 1981, y eso. Por eso lo estoy difundiendo, lo estamos difundiendo, hay harta gente. Como preguntaba don Ricardo delante, esto es algo muy nuevo en Alemania. Creo que recién hace 3-4 años el médico que la inventó, que hoy está de cumpleaños, 17 de mayo, hoy cumple 81 años, casualmente, en realidad, coincidentemente, casualidades positivas. Y hace creo que como 2-3 años él está enseñando esto, él es médico y él lo está enseñando en los hospitales. Disculpa, como yo no sé. Sí, sí. Bueno, esto viene en la parte emocional. Pero esa parte emocional se saca de qué, del subconsciente. Ah, perfecto. ¿O dónde se trata? Porque al final, ¿cómo saber yo? ¿Lo saco del subconsciente? La emoción, porque es cosa, a lo mejor tú tienes la enfermedad por algo que tú no sabes y lo sacas de un subconsciente. ¿Puede ser o no? Generalmente, estoy equivocado. Generalmente, sí. Hay varias teorías que le apuntaron. Bueno, todo el conocimiento siempre se disocia para estudio. Al final todo coincide en muchas cosas. Por ejemplo, claro, el psicoanálisis hablaba del inconsciente, hablaba de las somatizaciones, por ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros somatizamos en el cuerpo, siempre, yo digo, se dice, lo que aprendí, es el cuerpo es el punto de encuentro entre tu conciencia y tu inconsciencia. Cuando uno no es consciente de algo, el cuerpo te lo manifiesta para que sepas qué es lo que pasa. Ahora, generalmente sí, siempre son procesos inconscientes emocionales. La primera ley biológica de Hammer dice que cualquier enfermedad, exceptuando intoxicaciones, un traumatismo, un accidente o un déficit alimenticio, siempre cualquier enfermedad va a estar generada, excluyendo esa, por una adaptación positiva que se origina en un biochoque, o sea, un conflicto emocional. Es un conflicto emocional, como dices tú, que la persona sí es consciente de la situación, pero ocurre un proceso que es algo tan fuerte, tiene características puntuales. El biochoque son procesos repentinos, procesos dramáticos y procesos que se viven en soledad. Aunque la persona sea consciente de algo que sufrió, lo calla, no lo cuenta, se lo guarda, ya sea por cultura, por miedo, pudor, cualquier tema, temas sexuales, por ejemplo, o de pareja, cualquier tema, se oculta. Claro. Y la persona se enferma como un proceso de adaptación positivo. Entonces sí, sí entra la parte del inconsciente, sí, claro. Depende. Sí. ¿Y cuál es el objetivo, digamos, de la terapia? Estás todavía en el camino de sanar. Sí, sí, el objetivo, sí, está bien. El objetivo es que cuesta. La verdad que mucho tiempo, esta es la tercera revolución médica. La primera cuando dijeron los microbios causan enfermedades. Estaban equivocados. La cuarta ley de la medicina de Hammer también explica que los microbios están sanando. Mira lo que te digo. Que una bacteria no te enferma es algo distinto. Okay, sí. Bueno, es una tercera revolución. Después la segunda revolución fue cuando descubrieron los genes. Y dijeron, los genes están generando enfermedad. Estaban equivocados igual. No son ni los microbios ni los genes. Esta es la tercera revolución. Se va a saber más adelante. Son adaptaciones positivas. Entonces, las enfermedades no se tratan. No hay que tratar una enfermedad porque no estás enfermo. Sí hay que acompañar, hay que enseñar, educar. Como te digo, esa es la función. Educar a la persona en qué proceso, en qué fase del... le llama un programa biológico especial. ¿En qué fase del programa biológico está la persona? Se educa, la persona, como digo, se sana sola, suena fuerte. O sea, no hay que dejar estar a la persona. Una persona que tiene un cáncer, por ejemplo, no hay que dejar estar. Hay que enseñarle en qué fase está, acompañarlo en cuanto a la alimentación, qué proceso tienes que estar. Por ejemplo, una persona que está enferma dice, me siento cansado, ya voy a tomar, no sé, vitamina C, Coca-Cola, café, me voy a reanimar. Por ejemplo, eso es un error porque cualquier enfermedad en su fase de sanación te genera cansancio. Esto es lo último para terminar. Y te genera dolor. ¿Por qué? Porque es una adaptación positiva que hace que tu cuerpo descanse. Es una adaptación evolutiva de miles de años. Tienes dolor, te quedas en tu casa y tienes que descansar. Es una adaptación positiva. Claro. ¿Cómo tú, o sea, esto, digamos, tienen una agrupación donde las personas se pueden acercar para saber más sobre este tema? Ya, tengo un Facebook, una página, se llama Biodescodificación Concepción. Biodescodificación Concepción es el Facebook. Yo comencé, como te digo, con eso, que esa es la parte espiritual. La biodescodificación es como la parte más mística, también es real. Todo siempre parte de lo sutil hacia lo físico, pero yo estoy en este momento, este año. ¿Tú tienes un lugar donde las personas pueden llegar, tratarse, sí, donde tú los puedes, digamos? Sí, en mi casa yo atiendo en el sector Lorenzo Arena. ¿Tienes algún número telefónico que nos puedas dejar? No. En este momento no. Sí tengo, pero no me gusta darlo porque me gusta... la gente. Mejor ¿Se puede contactar contigo por Facebook? Muy bien, se comunican por Facebook, sí. Ah, entonces,

Bueno, como pueden escuchar, estimadas amigas y amigos, estamos en el espacio Directo al Grano una vez más. Y ya han escuchado, hemos tenido dos invitados. La señorita Nancy, como ella tiene que regresar a su estudio, le damos el espacio para que ella se despida de ustedes. Darle las gracias a todos por escuchar la radio, aquí a Marcel y a Ricardo, por invitarme. Y nada, que la gente siga escuchando la radio, que siga viniendo al CIAM, invitar a toda la gente, adulto mayor, que venga al CIAM y a pasarlo bien. Sé que lo pasamos súper bien. Muchas gracias por asistir y también nos pedimos, te faltó Gonzalo. Ah, bueno, Gonzalo. Pero él va a seguir aquí, yo no. No, pero puede volver la semana, la próxima semana. Sí. Bueno, si me invitan. Nancy. Un grato placer. Muchas gracias. Un agrado y espero que estés con nosotros nuevamente acá en Directo al Grano. Gracias por la invitación. Muy agradecido. Sí. Quiero dar una noticia. Lo que pasa es que en CIA están vacunando contra la influenza. Así que lo que todos los que están escuchando, por favor, vengan a vacunarse los días martes y miércoles de 9 a 13 horas. Esa es la noticia. ¿Qué les parece, estimada y estimado Radio Escucha? Muy, muy agradecido, Nancy, y tiene abierta la radio para volver cuando quiera. ¿Estamos? Muchas gracias. Don Ricardo, ¿usted tiene alguna noticia? ¿O no? Bueno, claro que sí, vamos a hacer una noticia, pero se trata de que en el fondo vamos a seguir invitando a Gonzalo Muñoz para que venga a explicar un poco más, en forma más amplia, más profunda, qué es y cuáles son los alcances de la biocodificación. Ya nos ha dicho algo. También quiero dar una información de que los adultos mayores hoy día, hubo una gran asamblea en el sindicato de la Compañía Cero del Pacífico con los adultos mayores, donde se trataron temas muy interesantes, pero que eso vamos a informarlo más adelante, porque tenemos también otro invitado con quien vamos a conversar sobre lo que es la AC. La Asamblea Constituyente. Delante hablamos de, digamos, de la terapia que viene Germania, ¿me dijiste? Sí, se llama Nueva Medicina Germania. Nueva Medicina Germania, ¿cierto? Cierto. Pero ahora tú me podrías hablar un poco de la biodescodificación en sí, porque lo que yo estuve viviendo, por ejemplo, ¿qué me puedes hablar tú como del funcionamiento del inconsciente de una emoción oculta? ¿Me puedes explicar más o menos de qué se trata eso? Parecido a lo que te conversé, las emociones, cuando no se reconocen, ya sea por cultura, por miedo, por pudor o simplemente por enseñanza, por crianza. Por ejemplo, hay familias donde no es permitido expresar la molestia, la rabia, el dolor. No es permitido, ¿por qué no es permitido? Desde los abuelos, tatarabuelos, se mantiene por generaciones. Cualquier emoción, o la pena, o la alegría, incluso hay familias que no es permitido estar contento, estar feliz o tener expresiones de júbilo. Pero siempre, como biochoc, como una situación puntual de vida, activa, como en el psicoanálisis se habla de un desencadenante, hay factores programantes, acá es lo mismo, esas emociones no aceptadas conscientemente van a crear y van a influir y van a desarrollar enfermedades. Enfermedades. Esa es la premisa básica, la conciencia y la inconsciencia, y siempre, siempre en la biodescodificación igual, la enfermedad es un proceso de ayuda para hacerte consciente. Pero eso tú, claro, eso te lleva a una enfermedad, pero tú eso lo puedes tratar antes, porque después que está la enfermedad misma, por esa causa, por esas emociones que no pudiste dar a conocer, fue para ser a mayores. Pero eso, ¿cuándo lo tratas? ¿Tú lo tratas antes, en el proceso de que esas emociones todavía están ahí, o cuando ya pasó, o puede pasar una patología? Mira, como te digo, yo me dedico más a lo que es la nueva medicina germánica. Me gusta mucho más eso, porque igual hay un punto de encuentro y de coherencia. La biodescodificación descodifica cada parte de tu cuerpo, aunque suene místico, eso es así. Yo ya lo he experimentado en la clínica, en la práctica, cada parte del cuerpo tiene un simbolismo fractal, tiene un significado. No es algo que se haya inventado. Las culturas orientales siempre tenían eso. Pasa que el médico alemán descubrió el factor biológico, la coherencia, digamos, científica, cómo se expresa en lo físico. Entonces, yo he dejado un poco de lado lo que es la biodescodificación, porque al final sigue, como te decía al principio, sigue siendo una división de conocimientos, sigue siendo todo lo mismo. Entonces, sería como tratar la emoción. Cuando la persona no puede solucionar un problema que se repite en su vida por herencia transgeneracional. ¿Conocen lo que habla Alejandro Jodorowsky, cierto? Esas herencias transgeneracionales. Ahí hay que influir un poco en la parte emocional. Pero cuando hay enfermedades puntuales, productos de biochoque emocionales también, que son emocionales, ahí se enseña, se expresa que es un proceso de adaptación y la sanación viene sola. Siempre hay que acompañar. Disculpa, para nuestro oyente, ¿se puede saber cuál es la forma del tratamiento mismo cuando llegan, digamos, a la terapia? ¿Coloco un ejemplo, te parece? Así como, lo vamos a hacer como súper, ojalá rápido, para poder pasar con nuestro siguiente invitado. Pero me gustaría saber, porque a lo mejor la gente se pregunta en la casa, ¿cuál es la forma? De, si yo llego a tu consulta y digo, ¿cómo me tratan? Me siento frente a ti, tú me conversas, ¿cuál es la forma? Claro. Pues, estamos Depende. Hablando para nuestro oyente, para que puedan entender. Perfecto. Depende. Siempre va a depender de al paciente lo puedes tratar en una sesión o como en 20. Depende cuán dura sea la... ¿Es como psicólogo? No, en absoluto. Yo estudié psicología. Principalmente te decía que es una labor de enseñarse y de educar. Enseñar y educar el proceso por el que está pasando la persona. Porque no es un ataque. No es un ataque invasivo ni azaroso. La enfermedad es un proceso de autoayuda. Entonces yo enseño, por ejemplo, llega un paciente que tiene un cáncer mamario glandular. Y tú le ayudas a llevar la enfermedad. ¿No? La persona cree que está enferma, llega con una inflamación, llega con dolor, llega con fiebre, llega con pus en el pezón, en el seno, por ejemplo, el seno derecho. Yo le digo, esto no es azaroso. Si esa persona va al médico, le van a aplicar quimioterapia. Quimioterapia ¿sí? no sirve, en absoluto. Yo le explico la verdad de su cáncer, tú te estás sanando, esto máximo un cáncer, adenocarcinoma de mama, tejido endodermo, en este caso de mesodermo antiguo, se sana en 6 semanas. Es un proceso de sanación, ¿me entiendes? Es completamente distinto. Yo lo oriento en cuanto a la fase del proceso en que está. Enseño, la persona no se está muriendo. Es muy distinto. Bien, esto es tremendamente interesante. Exacto. Porque nos está dando una clase de algo nuevo, que es un poco desconocido. Pero esta no es la última participación que va a tener Gonzalo. Para la próxima semana también lo tenemos invitado a participar con nosotros. Porque ahora vamos a pasar con un nuevo invitado que no es tan desconocido porque ya ha estado con nosotros. Me refiero a don Ricardo Rubilar Parra, profesor de historia, y que hemos estado tratando temas interesantes que son ya de actualidad. Me despido entonces. Muchas gracias por venir a la radio y nos estamos viendo, digamos, ojalá el próximo martes. Gracias, don Ricardo. Gracias, Marcel. Biodescodificación Concepción. Nos vemos, ojalá. Gracias. Ahí está el Facebook. Don Ricardo, así yo, buenas tardes. Ya, ¿cómo estás? Está interesante el tema, ¿no? Pero algo. La próxima semana seguimos. Sí, lo vamos a tener con nosotros. Algo distinto siempre es bueno. ¿Cómo ha estado, Ricardo? ¿Cómo ha estado? Tiene el micrófono para saludar a nuestro radio escucha de Radio Espacio FM 107.3 en el programa Directo al Grano. Sí, bueno, buenas tardes primero que todo. Agradecer nuevamente la invitación. Y bueno, han sido ya un par de semanas, harto ajetreo. Hartas cosas nuevas han ocurrido en la contingencia, así que con la disposición para que conversemos un poquito de lo que se estime necesario. Claro. Bueno, nosotros estábamos tratando ya, hemos tratado un tema interesantísimo, pero este es de otro tipo. Vamos a conversar sobre lo que es la AC, Asamblea Constituyente. Correcto. nueva constitución. ¿Qué novedades? Porque hoy día estuvimos en el gimnasio de la Compañía Cerro del Pacífico, donde hubo una asamblea con distintos dirigentes de la región. Por ejemplo, estuvieron de los consejos regionales de, por ejemplo, de Hualqui, los adultos, presidentes de los adultos mayores, de Penco, de Tomé, Talcahuano, Coronel, Lota, Santa Juana. Estuvieron tanto dirigentes como dirigentas de los adultos mayores y se estuvo tratando el tema de la nueva constitución. Por ejemplo, ¿qué pretende la nueva constitución? Pero lo que tratamos allá no es para decirlo acá, que es lo mismo que vamos a conversar. ¿Qué es lo que se pretende con la nueva constitución, profesor Rubilar? Sí, primero señalar que en las últimas dos semanas nosotros habíamos observado un grado de lentitud en esta etapa de encuentros locales del proceso constituyente. Y la verdad que en la última semana distintos actores han aparecido interesados en ser parte de este proceso. Y eso es súper importante porque en la medida que se vayan sumando más actores, que la ciudadanía vaya comprendiendo la importancia de este proceso, el proceso también se va validando, independiente que sea vinculante o no. Y en ese sentido es importante mencionarlo. Se están sumando actores sindicales, como la CUT, por ejemplo, o la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, que a nivel nacional ellos están instruyendo sus bases para que sean partícipes de este proceso. En los establecimientos educacionales nosotros también hemos sabido que se han ido generando encuentros, como en el Liceo Enrique Molina, por ejemplo. Así que eso es bastante interesante porque da cuenta de que de alguna manera se empezó a difundir con más fuerza, a pesar de que estamos ya al filo, digamos, a un mes de que concluya el proceso de esta primera etapa, digamos, de encuentros locales. Claro, justamente por eso hoy día a través del SENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor, fue uno de los organizadores de este evento que hubo acá en el gimnasio de la compañía de los jubilados de Huachipato, y también participación del presidente de la Federación Provincial y Federación Regional. Se estuvo conversando ampliamente sobre este tema, cómo es el proceso de participación en la Asamblea Constituyente. Y aquí le damos a nuestro profesor Ricardo que nos vaya explicando más, aunque ya se ha dicho algo, pero claro. Ahora hay que entrar más en materia porque el tiempo pasa rápido. Correcto. Y nos va a alcanzar. Sí. Fechas y todo eso. Correcto. Quizás para ser más preciso, nosotros estamos en un proceso de diálogo ciudadano. Esta es la etapa en la que estamos. Se proyecta, a decir de muchos, que el mecanismo que posteriormente se implemente para abordar la nueva constitución es la Asamblea Constituyente, es lo que pensamos muchos. Pero en esta etapa estamos en los diálogos ciudadanos recién, entregando los primeros elementos, haciendo que la ciudadanía sea consciente, digamos, de la importancia de este proceso previo para que en etapas posteriores se vayan dando las condiciones y que finalmente cuando se genere el momento en determinar cuál va a ser el mecanismo para elaborar la constitución, pueda cuajar, digamos, que sea la Asamblea Constituyente la mejor instancia. Por lo pronto, hoy día se están generando estos debates en donde se ponen en la mesa tres cuestiones fundamentales. Primero, y que tienen que ver con el debate de la Constitución que queremos. Primero, los valores y principios que deben expresarse en una nueva Constitución. Segundo, los deberes y derechos que como ciudadanos nosotros debemos alcanzar, digamos, en esta nueva Carta Fundamental. Y como tercer elemento, las instituciones que debieran ser parte, digamos, de esta estructura estatal, digamos, y que tienen que expresarse en la nueva Constitución. Y en ese sentido, por eso es la importancia de que se vayan sumando más actores diversos, la ciudadanía en general, porque de esa manera se va nutriendo el debate. Yo creo que se van cumpliendo dos objetivos. Por un lado, ayudar a generar una instancia de politización, ¿cierto? Porque es fundamental la politización en este aspecto, que la gente comprenda la importancia de este proceso. Y por otro lado, que efectivamente se vaya construyendo el camino para que cuando el próximo Parlamento, esperemos que así sea, se vote, luego, obviamente, previo a todo un proceso con antelación, pueda efectivamente aprobarse el mecanismo de la Asamblea Constituyente, que todos pensamos que es el mejor mecanismo. Cuando nos habla de valores, Ricardo, por ejemplo, ¿a qué valores nos referimos? ¿Libertad, por ejemplo? Libertad, igualdad, claro. Fraternidad. Hay una diversidad de valores que propone, digamos, esta propuesta, como los que usted acaba de mencionar y otros muchos más, y la ciudadanía tendrá que debatir, priorizar en 7, que es lo que se plantea que se debe debatir, digamos, o que se debe llegar a una síntesis de 7 por cada encuentro. Cada grupo de personas que debata, ¿cierto?, va a establecer dentro de sus prioridades, ¿cierto?, cuando se llega a la síntesis, cuáles son los valores principales que ellos piensan que debe expresarse en nuestra nueva constitución. Y en ese sentido, obviamente, que cuando nosotros vamos a hablar de valores o de derechos, claramente nosotros vamos a estar de alguna manera potenciando el debate para lo medular, que tiene que ver con el carácter del Estado. Porque el carácter del Estado tiene que ver mucho con, hoy día tiene que ver mucho con los principios, los valores que se desprenden desde nuestra Constitución. Nosotros tenemos que propender a generar un Estado que efectivamente apunte a un carácter de carácter solidario, digamos. Hoy día el Estado no posee esa cualidad, esa característica. Es más bien un Estado que terceriza las responsabilidades de los derechos fundamentales nuestros al mundo privado. Lo podemos ver en educación, ¿cierto? Lo podemos ver en salud, lo podemos ver en el sistema previsional. El Estado lo que ha hecho es tercerizar al mundo privado la responsabilidad frente a derechos sociales fundamentales. Entonces, el carácter del Estado es el que va a estar en el centro del debate cuando, digamos, discutamos sobre estos tres aspectos, valores, derechos y las instituciones. El otro día hablábamos un poco sobre el Tribunal Constitucional, que sigue siendo de la suya. Son ese tipo de cuestiones que tenemos que debatir y la gente tiene que comprender la importancia. Claro. Por ejemplo, hay algunos movimientos que hablan del respeto a la propiedad. Yo creo que estamos de acuerdo en eso, hay que respetar la propiedad. Empezando por la propiedad del Estado. La propiedad del Estado debe ser absolutamente respetada por todas las instituciones y leyes de que tiene la ciudadanía. ¿Qué opinas de eso? Correcto. Si lo analizamos de esa perspectiva que usted lo plantea, claramente esa es la perspectiva más adecuada, porque muchas veces cuando se habla de propiedad, uno de manera inmediata lo asocia al mundo privado, ¿cierto? Pero la propiedad tiene que ver con los distintos actores que hoy día son parte de este Estado, o de esta sociedad, digamos, y que obviamente está la propiedad que es parte del Estado, ¿cierto? La propiedad privada, por cierto, la mixta, la comunitaria. Entonces hay distintas vertientes, digamos, cuando hablamos de propiedad. Quizás lo que hoy día habría que propender es efectivamente a que esta nueva constitución sea más taxativa, digamos, en el sentido de resguardar la propiedad del Estado, porque finalmente la propiedad del Estado es la que nos pertenece a todos. Exacto. Y cuando hablamos de derechos, por ejemplo, derecho al trabajo, derecho al estudio, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la persona individual como a sus instituciones. Correcto. Sí, por ejemplo, en educación, a pesar de que han habido modificaciones en el último tiempo, sigue primando la libertad por sobre el derecho a la educación, la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación, que siempre ha sido un poco manipulada esta. Porque cuando se plantea esto de la libertad de enseñanza, el debate se dirige en torno a, bueno, la libertad que tienen los padres de elegir dónde estudiar sus hijos. Y si nosotros lo analizamos de manera bien simple, esa libertad para que los padres elijan dónde estudiar a su hijo no es real. No es real. Porque el sistema, ¿cierto?, el sistema educativo está hecho para que necesariamente la gran mayoría de las familias chilenas tiendan a incorporar a sus hijos a establecimientos públicos, por un lado, ¿cierto?, o particulares subvencionados, pero que responden a parámetros similares al sector público. Entonces, esa libertad que propende la Constitución no es tal. Entonces, ¿cómo modificamos la Constitución en ese aspecto? Que el Estado garantice el derecho a la educación por sobre la libertad que se plantea en ese sentido, digamos. Sí, bueno, sabemos que en este momento, me voy un poco más atrás, que no sea vinculante, digamos, lo que se está haciendo ahora. La gente con estos cabildos, estas reuniones, estos conversatorios, se está acercando más al sistema, digamos, de político, porque la gente no quería saber nada de política. La gente está por la misma corrupción, por los mismos partidos, lo que ha pasado últimamente. La gente no ha querido saber mucho sobre eso, pero ha sido, digamos, un buen mecanismo para que se empiecen a reunir y ya empezar a opinar sobre esta nueva conducto que es, digamos, que es la Asamblea Constituyente. Para la gente que no está oyendo, porque siempre yo me coloco en el lugar de las personas que no saben nada, ¿cuál crees tú que sería el mecanismo, digamos, para guiarlo y que la gente sepa de qué se trata? ¿O cuándo podemos cambiar la Constitución? Claro, bueno, el proceso constituyente, tal cual como está hoy día, digamos, estamos en la segunda etapa, y de esta segunda etapa estamos en el primer paso, digamos, que son los diálogos locales, ¿cierto? Estas reuniones autoconvocadas entre 15 y 30 personas máximo y mínimo 15 mayores de 14 años. Después viene la instancia provincial y regional. De eso se va a elaborar un documento que se llama Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución, y que va a ser el insumo principal o uno de los insumos que desde el Ejecutivo se va a utilizar para elaborar la propuesta de nueva Constitución, ¿ya? Paralelamente a eso, a estos diálogos que culminan en agosto con el Cabildo Regional, paralelamente a eso, el Ejecutivo tiene que elaborar un proyecto de reforma que permita reformar la Constitución en el sentido de que el Parlamento próximo pueda establecer o pueda definir el mecanismo bajo el cual debiese modificarse la nueva Constitución. Correcto. Entonces hay tres propuestas para modificar como mecanismo, digamos. El primero, a través de el Parlamento propiamente tal cual como está. Y la segunda opción, digamos, el segundo mecanismo es un mecanismo mixto entre parlamentarios y ciudadanos. Y el tercer mecanismo es la Asamblea Constituyente. Ahora, eso, el que se defina uno de esos tres mecanismos va a depender de cómo quede conformado el Parlamento el próximo año. Ustedes saben que el próximo año hay elecciones parlamentarias. Sí. Las primeras con un sistema no binominal, ¿cierto? El binominal se reformuló, ¿cierto? Se eliminó el sistema binominal. Entonces el próximo año hay elecciones parlamentarias con nuevo sistema proporcional, similar al que se utiliza con los concejales. Por lo tanto, el Parlamento debería cambiar su configuración. De eso va a depender cuál vaya a ser, digamos, el mecanismo que se determine. Ahora, si no hay acuerdo en el Parlamento, ahí no recuerdo bien los quórum al respecto, si no hay acuerdo frente a esos tres mecanismos, hay una cuarta opción que se plantea, y que es un plebiscito para que finalmente la ciudadanía defina el mecanismo. Digamos, los plazos de esa etapa del debate en el Parlamento para fijar el mecanismo, yo creo que va a ser bastante prolongado. Para terminar la Asamblea Constituyente, digamos, para terminar todo este proceso de Asamblea Constituyente, ¿tiene un plazo? Fechas. Para que recapitulemos, digamos, y no nos confundamos, estamos en un proceso constituyente, ¿sí? ¿Cierto? Pero hay que entregar en un plazo determinado, hay que entregar todas estas opciones, estas opiniones de la... El 6 de agosto, el Cabildo Regional. Pero el 23 de junio, ¿qué el 23 pasa? De junio terminan los cabildos locales. Ya. Ya. Este 23 de junio terminan los cabildos locales. La ciudadanía tiene la posibilidad de inscribir el último cabildo local el 13 de junio, porque son 10 días antes de antelación, digamos. Entonces el 23 terminan los cabildos locales, pero después en julio, no me acuerdo la fecha exacta, pero ahí lo teníamos, se llevarían a cabo los cabildos provinciales. Y posterior a eso, los cabildos regionales en todo el país. Y terminaría esa etapa, digamos. De ahí viene la síntesis con el documento Bases para Ciudadanas para una Nueva Constitución. Esa es la primera etapa. Como esto no es vinculante, ¿cómo llega y se plantea, digamos, al Parlamento? Como lo mencionaba, se va a elaborar este documento, claro, ¿cierto? Que se va a llamar Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución. Ese es el documento que se le va a entregar a la Presidenta, al Ejecutivo, ¿cierto? Y el Ejecutivo lo va a utilizar como un insumo. O sea, va a ser un insumo... Y obviamente que nosotros queremos que sea el insumo principal bajo el cual el Ejecutivo elabore la propuesta de nueva constitución. Lo toma el Poder Ejecutivo, ¿cierto? Y elabora una propuesta. Pero esa, por ejemplo, si no sale, no, que lo está planteando Michelle Bachelet, si ella no sale, o sea, perdón, si no viene otro presidente, correcto, y que a lo mejor no está de acuerdo con, digamos, con una asamblea constituyente, ¿qué pasa? Porque si no es vinculante no tiene ningún sentido. Claro, porque como les decía yo, paralelamente se están haciendo estos procesos de diálogo, pero paralelamente se va a ingresar al Parlamento esta reforma, ¿cierto? Y por lo tanto ahí tendría que quedar amarrado, digamos, que para el próximo gobierno se le dé continuidad a este proceso. Porque de lo contrario no tendría ningún asidero, no tendría ningún sentido lo que estamos haciendo. Entonces hay que esperar que también ese proyecto de reforma que tiene que enviar el segundo semestre del gobierno, este gobierno, digamos, pueda cuajar al interior del Parlamento. No debería haber dificultades, se supone, porque hay una mayoría relativa que debería permitir fácilmente, por lo menos, definir que el próximo Parlamento determine el mecanismo, ¿ya? Y paralelamente el gobierno tiene que ingresar el proyecto de nueva constitución utilizando este insumo. Por lo tanto va a estar en el Parlamento al momento de que asuma el nuevo gobierno. Que asuma el nuevo gobierno. Se va a estar en el Parlamento. Dos preguntas, Ricardo, dos preguntas. ¿Dónde se va a entregar este primer acuerdo de los grupos populares que estamos reunidos? ¿Sí? ¿Dónde se entrega eso? ¿A qué se refiere usted? Nosotros estamos haciendo los diálogos locales. Sí, ¿Dónde hay que entregar la resolución de los diálogos locales? Ah, bueno, en cada encuentro, ¿cierto? Va un, digamos, una persona que... A ver, en cada provincia hay tres personas responsables, digamos, del proceso de los encuentros, ¿ya? Ellos son los que tienen que recepcionar cada una de las actas donde se haga la síntesis de los debates. ¿Quiénes son los que tienen que entregar? Los que inscribieron los encuentros. Por ejemplo, yo, ¿cierto?, inscribo un encuentro y por lo tanto yo tengo que hacerme cargo de ese encuentro. Yo soy el que convoco, busco el lugar, etcétera. Por eso son autoconvocados, ¿cierto? Entonces, la persona que inscribió el cabildo o el encuentro local, en este caso, en la plataforma, es el que tiene que hacerse cargo. Por lo tanto, él es el que tiene que entregar, digamos, a las personas responsables. ¿Quiénes son las personas responsables en este caso? Hay tres personas, yo no les sé los nombres, pero todavía no. Claro, pero uno ingresa a la página y en cada provincia de cada región está el nombre de cada uno de los responsables técnicos, jurídicos del proceso, que son como los que están chequeando o fiscalizando, no me gusta la palabra fiscalizando, pero son los que tienen que revisar de que los encuentros se lleven a cabo de acuerdo a lo que se ha establecido. Hay mucha gente que se pregunta en un conversatorio, a lo mejor faltan monitores o gente que sepa, porque dicen que qué es lo que tenemos que cambiar. Que, por ejemplo, tú me podrías dar algún ejemplo de qué te tendría que reformar para tu, digamos, apreciación o tu tendencia, digamos. Claro, o sea, por ejemplo, si lo llevamos a la contingencia, y aunque sea reiterativo, pero hoy día hemos visto cómo el Tribunal Constitucional se ha transformado en un bloque, ¿cierto?, de cemento, de fierro duro, que impide el avance de ciertas reformas y que está siendo utilizado por un sector político en particular, ¿cierto? Ya lo vimos con respecto a la glosa en educación, a la gratuidad de educación superior el año pasado, lo vimos con el proyecto de la ley de aborto, lo vimos ahora con la reforma laboral, ¿cierto?, donde el Tribunal Constitucional finalmente determina que es inconstitucional, ¿cierto?, que exista un cuerpo de ley que establezca la titularía sindical. Entonces, claramente, por ejemplo, habría que entregar una opinión al respecto. O sea, ¿nos sirve el Tribunal Constitucional realmente? ¿No nos basta con el Parlamento para legislar? ¿Tenemos que tener un organismo supra legislativo, por decirlo de alguna manera? Porque de esa forma está actuando hoy día el Tribunal Constitucional, como un ente supra legislativo. Ya. Estamos dialogando y, como pueden escuchar nuestros radioescuchas y damas y caballeros, en el espacio directo al grano, porque aquí las cosas se dicen directas al grano. Y para no aburrirles tanto, ¿qué les parece un espacio musical en este momento? Thank you. hasta tu puerto, cansada, rendida de tanto vagar, buscando la paz en tu orilla y tirar el ancla para descansar. Creí encontrar en el muelle de tus sentimientos un rayo de luz. Qué poco duró mi esperanza, mi nave otro rumbo tuvo que tomar. Navegar, sin rumbo fijo, sin tu cariño, tengo que ir. Navegar, sin saber nunca dónde ni cuándo voy a morir. Seguí por mi ruta sin faro, vagando sin rumbo, perdida la fe, contándole al cielo mis penas y al mar mis tristezas, le dije también. Por ti, por tu culpa yo sigo, cruzando los mares de la soledad. Tal vez algún día mi nave regrese a tu orilla para naufragar. Navegar, sin rumbo fijo, sin tu cariño, tengo que ir. Navegar, sin saber nunca dónde ni cuándo voy a morir. Estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Me miras diferente. Abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tu libreto de siempre tan predecible ya. Ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no. Te queda bien. perro de siempre, los mismos trucos, ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. Pero al final me da igual. Voy a hacer una pregunta como un paréntesis, Ruilar. ¿Qué entiende usted por paradigma? Esto es un paréntesis. El paradigma es como un modelo, digamos, que tiene ciertas características, que puede perseguir ciertos ciertos objetivos, ¿cierto? Y cuando se habla, por ejemplo, de cambio de paradigma, es que se está hablando de un cambio de modelo. O sea, podríamos decir que estamos en paradigma, ¿no? Sobre la Asamblea Constituyente, ¿no? O sea, podríamos, sí, yo creo que se podría encaminar perfectamente al cambio del paradigma, por ejemplo, desde el punto de vista de cómo se debate los temas nacionales. Porque yo insisto, no es vinculante, pero el ejercicio que se está haciendo es inédito. Entonces, ya hay un cambio de paradigma desde el punto de vista de la participación ciudadana. Cuestión que hace años. Y que se está interesando la gente, eso es lo que se está empezando a interesar, ¿cierto? Y que hay que seguir motivándola. Que se está reuniendo para opinar. Correcto, y que no le teman al debate, porque la gracia de esta parte del proceso es que el debate no hay que hacerlo desde el punto de vista técnico, jurídico, sino hay que hacerlo desde el punto de vista de lo que la gente piensa. De la experiencia, de la experiencia práctica, de vida, de lo real. Como se dice, directo al grano, beneficio, así directo, súper directo, para que la gente entienda y lo más claro posible los beneficios de esta constitución política. De la nueva, digamos. De la nueva constitución, claro. Por ejemplo, para ser bien sensibles, digamos, hoy día el sistema previsional, desde el punto de vista de la AFP, no puede ser modificado con esta constitución actual. Por lo tanto, una futura constitución tiene que garantizar... Necesitamos cambiarlo. ¿Cierto? Tiene que garantizar el derecho a la previsión social, pero garantizada por el Estado. No que el Estado tercerice, en este caso, los hasta grandes consorcios privados, como son las AFP, para que, ¿cierto?, jueguen con la plata de los trabajadores. Porque hoy día, bueno, ya lo dijimos la otra vez, la jubilación que están percibiendo nuestros viejos son paupérrimas. Bueno, ese punto también lo tratamos hoy, claro. Lo tratamos hoy en esta asamblea que hicimos en el gimnasio de la compañía Cerro del Pacífico. Y no podemos seguir permitiendo en realidad lo que dices de las AFP, donde hay manejos económicos y se dice hay una crisis económica y las AFP han tenido pérdidas, pero las pérdidas son de los imponentes nada más, los propietarios ellos no pierden nada. Eso ya también hay que cambiarlo. Radicalmente. Seguir los ejemplos de Polonia, por ejemplo, que eliminaron las AFP. El ejemplo del propio Perú, que ya al retirarse un trabajador puede retirar el 95% de sus fondos económicos. Aquí en Chile eso ni remotamente está tratado. Correcto. Eso puede entrar en una nueva constitución. Efectivamente, y de hecho, para ser bien salomónico, si se quiere, aunque a algunos no les gusta, pero que sigan existiendo las AFP. Pero que el Estado garantice un sistema en donde libremente nosotros podamos elegir. Como hoy día ocurre de alguna manera en educación, ¿no?, o en salud. Usted tiene el derecho, ¿cierto?, y la libertad, entre comillas, de incorporarse a FONASA o ISAPRE, con todo lo negativo, lo positivo, pero bueno, que en el sistema de pensiones exista algo similar. Que las AFP sigan existiendo, pero que el trabajador tenga el derecho de desafiliarse y de incorporarse al sistema estatal. Yo creo que eso puede ser un mecanismo en positivo que nos permita equilibrarnos un poco, porque no es fácil echar abajo estos elefantes gigantescos que se han construido en años. Claro que no, porque yo voy a comentar algo, no sé si irá a caer, cómo irá a caer en este momento, pero o sea, a mí me llegó una revista. Ya. ¿No te parece un título arriba? Nueva Constitución. Pero hay una especie de buzón, pero el buzón tiene unos pies enormes así, y arriba tiene una gorra y unos ojos que está mirando donde hay un conglomerado de personas, Nueva Constitución. Entonces este buzón con esa gorra los mira con unos ojos así como quien dice, cuidado. ¿Qué quiere que le diga? Entonces, por ahí hoy día, por ahí en la semana el señor Larroulette, ¿cierto? Que todos lo conocen, economista, ¿sí? Ministro del gobierno del presidente Piñera, si no me equivoco, dijo a más derechos civiles, mayor la inflación. Esa fue la relación desde el punto de vista económico que hizo. Entonces ese es un mensaje claro de un sector político. Ese sector político no quiere que se cambie la Constitución porque vamos a ver muchos que vamos a generar un debate que permita que la Constitución, la nueva Constitución, salvaguarde y garantice los derechos de los ciudadanos. Entonces si hoy día un economista claramente con una clara posición política nos dice que a mayores derechos civiles, mayor inflación, significa que ese sector político no quiere una nueva Constitución. ¿Tú crees que, disculpe, ¿tú crees que Sebastián Piñera quiere un cambio o aceptaría un cambio de Constitución? Según una entrevista que vi por ahí, parece que algo dijo que no estaba en contra del cambio. ¿Qué crees tú? Es que, en cuanto a su tendencia, digamos. Él está arriba del de una campaña. Hoy día creo que dentro de la derecha, ¿cierto? A propósito del proceso constituyente hay dos o tres miradas. Hay una mirada de no participar y hay una mirada de sí participar. Y yo diría que los que están diciendo sí participar están siendo inteligentes porque están olfateando que la ciudadanía sí está empezando a considerar este debate. Netamente puede ser una estrategia política para su nueva, digamos, reelección. Por supuesto, ahora va a depender, insisto, del mecanismo. Depende de muchos factores. Bueno, si yo pudiera tener un diálogo con el señor Piñera, con todo respeto le digo, él prometió algo muy grande, fundamental en su campaña anterior. Por ejemplo, eliminar la delincuencia. Le dio libertad a 9.000 delincuentes. Los indultó. Y entre ellos, delincuentes, digamos, con gravísimos crímenes cometidos. Una, no cumplió. La otra, eliminar un 7% que se le descuenta a los pensionados por salud, que según se entiende es ilegal. No lo eliminó. Y cuando terminó su gobierno dijo, el 7% fue eliminado, en circunstancias que hoy todavía la presidenta de la República no alcanza a terminar porque está debiendo algo de un 2,5% de este 7% que según el señor Piñera lo había eliminado. Era gradual. Entonces, no fue lo que dijo Piñera. Pues, entonces, eso también habría que hacérselo claro, esclarecérselo a don Sebastián cuando hace promesa. Además, él, si quiere un cambio de constitución, yo creo que va a ser una constitución a su medida, a la medida del sector que él representa. Por supuesto. ¿Cierto? Que son las constituciones que han hegemonizado nuestro país en estos más de 200 años de historia, sí. Hoy día. Están avisando que tenemos que terminar luego el programa. Una última pregunta. ¿Qué diferencia? ¿Qué opina Ricardo Rubilar, Estado federal? ¿Qué es un Estado federal? ¿Qué es un Estado corporativo? Bueno, tenemos ejemplos de Estados federales. Tenemos Argentina, ¿cierto? Que es básicamente el cómo se estructura el Estado, ¿ya? Uh-huh. Nosotros nos estructuramos en función de regiones, ¿cierto? Que tienen gobiernos regionales, ¿cierto? Descentralizados y desconcentrados. Descentralizados, ¿cierto? Entre comillas. Porque las facultades que tienen no permiten que puedan ejercer su no son autónomos, digamos. No tienen autonomía. Un Estado federal podría ser. En algún momento existió en Chile, en los albores de la independencia, o en ese periodo, digamos. Estaba en el norte, comandado por Copiapó, Santiago y Concepción. Eran las tres federaciones que habían. Yo creo que no sé si el debate hoy día... No me caso todavía con aquello. Para que nuestro radio escucha, a veces, por favor, entiendan un poco los términos. No, correcto. A veces el término es que a donde yo voy. El estado, digamos, claro, y el estado corporativo. ¿Qué opina Rubilar? Yo diría que, no sé, yo creo que podríamos preparar una, porque en muy ya poco tiempo preparando. Nos van a... Pero vamos, vamos a tener después la opinión de en el fondo el estado corporativo, según yo, sería cuando las corporaciones realmente son las que mandan. Y el presidente de la República no resulta más que un mandatario que tienen ellos. Pero este tema lo vamos a dejar para una próxima, un próximo programa. Sería interesante. Que es el programa Directo al Grano, porque aquí vamos directo al grano. Y vamos a despedirnos de nuestro espacio de Radio Espacio FM 107.3, ubicada en Desiderio Sangüesa 393, población Pedro del Río Sañartu, y con un espacio musical para ustedes. Y muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. No alcancé a decir una... Profesor Ricardo. No alcancé a decir una cosita. Se dice nomás. Alcanzo, ¿no? Si no, si, era dos cosas bien puntuales. Primero, saludar a una junta de vecinos de Barrio Norte que llevó a cabo su proceso eleccionario el fin de semana pasado. Así que felicitarlo. Y segundo, con respecto a los adultos mayores, y la movilización que hubo en Santiago, demandando, digamos, la tarjeta nacional para el adulto mayor. Exacto. Eso es algo positivo. Eso era. ¿Y de Barrio Norte eso fue como abajo de las Princesas o no? Como... Sí, en Barrio Norte. Barrio Norte, está? Barrio Norte, digamos. Porque ahí va a haber un cambio de directiva. ¿Qué, qué es lo que era? ¿Qué dice eso? Un cambio de directiva. Sí, sí. ¿Tú eres de allá? No. Sí. Sí. Ya, terminamos. Ya. Calles empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Iba muriéndome. Iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día. We'll be right back. que haces.